Bueno, 15 minutos han pasado ya desde el mediodía, seguimos en vivo por el 88.5 Radio El Grito, haciendo el programa número 86 de Poné la Pava, desde la Plaza San Martín en Nono. La verdad que ya no nos saca nadie de este lugar. No nos saca nadie, ya a estas horas está en movimiento la plaza, sí, hay gente, se generan encuentros, sí, está buenísimo, está, me encanta. Maravilloso lo que sucede. En alrededor de la mesa de la radio que montamos en la plaza y en el resto de la plaza, ¿no? Ya hay gente paseando perros, hay turistas que preguntan, ¿qué preguntaban recién? Si hay puestos. Feria. Ah, acá apareció otra persona más. Feria. ¿Cómo le va? Sí. Rodrigo Navarro Kiki. Buen día, ya lo tenemos sentado nuestro a la mesa. Queridísimo. Nuestro compañero de todos los sábados. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días, buen mediodía a toda la audiencia. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Qué te resulta así acá? No, es que ya se ha puesto lindo el clima, ya el frío menguó, uh-huh. Y bueno, ya se ve algún turista preguntando sobre los artesanos, si vienen, a qué hora vienen, tenemos algunas visitas dando vueltas por acá, por el estudio itinerante. Muy bien, muy así bien. Que, no, lindo, lindo, se ven más autos. Me gusta esa denominación, el estudio itinerante. Bueno, para que tenga una itinerancia completa, va a haber que instalarlo en más. Diferentes plazas. Y sí. Ya se vienen los días más lindos. Apoyo la moción. Vamos con esa. Sí. Necesitaríamos, vamos a hacer un pedido al aire. Sí. Si hay algún bazar, será, no sé, donde venden, por ejemplo, una mesita plegable. Pero no necesariamente no un bazar. Por ahí hay alguna persona que tenga en desuso una mesita plegable. Rota, pero rota, no. No, rota no, en desuso. Claro. Y dice, bueno, yo... Una mesita plegable necesitamos, la quiero, nada más. Se la quiero llevar a la... al programa para que lo puedan usar en su itinerancia. Me encantaría. Así que bueno, ahí abrimos la convocatoria. Déjenme saludar. Hay gente que escucha en Tras la Sierra, por el receptor de radio. Hay gente que escucha por la aplicación del celular o por internet. Hay gente que va escuchando en el coche mientras van, por ejemplo, como Javi Mancilla y toda la escuela de Kempo, acá de Nono, que están yendo a San Juan. Camino y van, San no sé cómo Juan, hacen para escuchar en la ruta, pero escuchan. Y por el celular, tal vez. ¿Por el celular será? Claro. Bueno. Y hay gente, por ejemplo, en este momento que está en el bar El Símbolo. Sí. Corrientes y Medrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal. La Porteñada. Sí, y que nos escucha todos los sábados ahí en el bar. Es un bar, qué yo grande. Le digo, si en algún momento viaja, va o anda por la Ciudad de Buenos Aires, vaya al bar El Símbolo. Son de esos bares tradicionales típicos de la ciudad. Tremendo. Bueno, ahí escuchan Poné la Pava. Está mi amigo personal, Gerardo El Manso Racero. Fíjese cómo le sirve en el cortadito. ¡Qué rico! Ahí está la foto cortadito que nos manda. El cortado en vaso de vidrio. Me encanta. Sí. Hermoso ese bar con cada personaje. Sí. Hay un nivel de locura hermoso en el barrio ahí. Corrientes y Medrano. Sí. Por ahí. Yo seguramente no es Medrano, puede ser Bulnes, alguna de esas calles. Así que bueno, quiero saludar a Gerardo El Manso Racero. Bulnes, Bulnes. Yo lo había dicho en otra oportunidad. Corrientes y Bulnes. Sí. Busque bar El Símbolo, no se lo puede perder si anda por la Ciudad de Buenos Aires. Saludamos a toda la gente que nos escucha ahí los sábados. Quiero saludar a Daniel Tornero y a Valeria Broserkowski. No sé si están... Bueno, no, yo pero, también, de paso, bien, los quiero saludar. Salúdeles, porque ellos están escuchando, o por lo menos está Dani, escuchando Poné la Pava desde Lago Puelo, en la provincia de Chubut. Por la Patagonia. Sí, mandan abrazos, o sea, se les retribuyen desde acá. Y felicidades, le decimos al aire, no avisaron nada. Sí. No podés hacer algo así sin felicidades, avisar. Felicidades, totalmente. De joder, déjate de joder, Tornero. Bueno, el Adri manda mensaje, dice, buen día Pancho, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes a qué hora llamás a Paulo? Estoy afuera laburando, pero entro a escuchar la entrevista cuando la hagas. Ajá. Paulo Medrano, lo vamos a llamar dentro de un ratito. Sí. Es un vecino de La Rabona, lamentablemente el jueves a la noche se le prendió fuego el rancho. Sí. No les quedó nada. Tremendo. Perdieron todo, así que vamos a hablarle, a ver cómo la... cómo la llevan, ¿no? Estos días y en qué se le puede dar una mano. En un ratito le estamos llamando, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Mensaje. Bueno, por ahí, hasta ahí nomás. Por el momento, hasta allí. Bueno, les recordamos a todas las personas que se comuniquen. Acá Gerardo dice, a ver, por acá. Participo de la pinta. Y si gano, se la regalo a mi amigo Francisco. Buenísimo. Bien. Pueden hacer eso qué también. Suerte. Vamos a estar sorteando una cerveza, una pinta de la birra artesanal La Poseña para ser consumida hoy, mañana domingo o el fin de semana que viene en el patio cervecero de la localidad de Los Pozos. Así que si quieren participar del sorteo, escriben 560743. 3544 es la característica. Acá se van tejiendo cosas alrededor. Sí, acá tengo un mensaje para nuestra invitada de la columna de hoy. A ver. Que dice... Todavía no se fue, así que puedo escuchar. Te olvidaste de contar tus andanzas con el payaso Ricky. Ja, ja, ja. Jaraja, juá. No, no sé. Ella no fue. No, no sabemos quién fue. Y por acá anda León. A ver, León, arrimate, así, por favor. Vení, que recién me mostraba, dijeron esto, dijeron lo otro, dijeron esto. ¿Qué información tenés, León? Por favor. Es importante, tiene que ver con detenciones en el Valle de Punilla. Ahí las comunidades que vienen resistiendo a la obra de la autovía, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buen Hola, día. Hola, León. ¿Cómo anda? Hola, bienvenido. Francisco. ¿Estás bien? Sí, con estas cosas que son así, ¿cómo se puede Encuentros. Estar, no? Sí. Estoy en el presente, llegando al presente también, que sepamos que es llegar al presente. Parece que no llegamos nunca igual. Uh-huh. Y a la vez estamos, son las dos cosas a la vez, ¿no? Que podamos realmente canalizar esto que nos pasa como mecánica en la mente, de las ilusiones, en la percepción de ver los cuerpos y la separación, está en nosotros, está en uno, ahí... Saber que vuelve todo el tiempo. Y nada, dejarlo que pase y volver a aclarar la cuestión, reconocer esta verdadera empatía. No solo empatía, la verdadera empatía de que el otro merece lo mismo. Es amado igual que uno, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, ahí bueno, estando en este instante santo, que también lo llamo de esta manera, para que sea. Uh-huh. León siempre nos escribe, ¿eh? Nos escucha desde dónde habitualmente. Y de ahí de Dos Arroyos. De Dos Arroyos. Uh-huh. De Dos Arroyos. Sí, Dos Arroyos. Está bien. Qué grande. Sí, bueno. Bien, amor. Bueno, la verdad que... bueno, que estemos bien. Sí, hoy es Punilla, eso, bueno, sí. Estamos... ¿Y qué tal el programa también? ¿Cierto? Con la pava estaba bulliendo. Bulle. Estamos bulle. Acá. Se nos enfrió un poco el agua, pero bulle ya vamos feliz. A reactivar el la mate. La pava bulle feliz. Sí, sí, es sí. Es grande. Con fueguito. Hacernos uno, con poner la pava, hacernos uno con la zamba y con esa lavandera que también... La va la bandera. Aguante este pueblo, contención, que seamos continente espiritual, que por más tecnología que nos ofrezca el nuevo lavarropa, siempre somos un equilibrio entre todos. Somos todos un solo ser, energía grande. Grande, Dios. Qué bueno. Bueno, buenísimo, loco. Lo esperamos ya para en otro programa con la guitarra. Claro, o el charango. O el charaguito. En su defecto. Yes, ay. Sí. Ay, que dice Rastafari. Y esa es uno. Es la santidad. Rastafari. El todo. Ay, es Rastafari uno. La moral, la santidad, pero bueno, la moral del amor, porque uno la moral también ayuda, es como la peperina, ¿no? Hojas de moral. Está bueno. ¿Dónde está ese árbol? Y esa, santidad, reggae music, Rastafari. Qué grosso. Bueno, qué bueno. Quiero reiterar el saludo a la gente del bar El Símbolo. Sí. Lo voy a reiterar porque no sé qué problema tenían ahí con la conexión. Uh-huh. O sea, no me pudieron escuchar, recién justo estuvimos mencionando. En este momento, claro. Así que entiendo. Sabemos que están ahí. Sintonizando el programa desde ese maravilloso lugar. Ya vamos a volver, ¿eh? Ya vamos a volver y no voy a tirar el café. Bueno, nos queda columna de historias de Rodrigo. ¿Quieres anticipar algo, Rodrigo, o no? Y hoy estuvo el tema de la papa. Está el Así tema es, de la papa. Es el día de la papa frita. El día de Así la papa frita. Sí, mundial. Mi comida favorita. ¿Es su comida favorita? Sí, claro. Ah, mira, ¿cómo la hace? La pone, la hace con cáscara, sin cáscara, mete claro, ajo, la hierve en aceite, la hierve en la grasa. En todas sus formas. De cualquier manera te gusta. Sí, papa bastón, papa más finita, claro, cruda. No, yo tengo una técnica para hacer. Trabajo todo el verano también con papas fritas. Claro, claro. También claro. Es un vínculo con el laburo también. ¿Por qué se dice a alguien, sos un papa frita? ¿Qué es? ¿Qué da? No es un piropo. Es como despectivo, sí, no es un piropo, ¿no? Justamente. La verdad que ni idea. No, habría que averiguarlo. No sé, claro. Pero no sé. ¿Sí? ¿Nunca escuchó a nadie que le digan así? No. Escuché. Era algo muy viejo. Pues no. Sí, tiene unos años más, me parece. Pero la verdad es que no sé. No, porteño no, porque en mi pueblo, en la provincia de Buenos Aires, se decía también papa frita. No, no sé si en Capital Federal, en claro, los porteños, dicen papa frita. O decían... tal vez es para no decir otra palabra con P. No lo sé. No, y lo sé, claro, es como que no sé, reemplaza. Se me está viniendo a la creo cabeza, yo, ¿no? Sí. Es como el guanaco, ¿no? Como el, que es una forma de amenizar otro término, ¿no? Para, claro. Apto para todo es público. También. Pero no sé, sí, claro. Habría que googlearlo. Uh-huh. No, vamos a googlear. No. Si alguien lo sabe, nos cuenta y si claro, le no pasa nada. Dejamos ahí. Sí. Bueno, tengo una canción sí, de un conjunto boliviano que seguramente uh-huh, no se refiere a la papa, no se refiere a la papa, pero se llama Tuna Papita. ¿Eh? Y es muy bello. ¿Es una saya? Debe serlo, pues son los jarcas. Ajá. ¿Eh? Y saben. A ver, usted se. Un tinku. Es una un tinku. Es un tinku. Sí. Es un tinku. Ahí va. Tuna Papita. Ahí un va. Tinku. Los jarcas. En poner a pavo. Vamos. En tus pensamientos quiero ser. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la Pava. Poné la Pava. La Pava. La Pava. La Pava. Un poquito más de las 12:30. Y en este momento, como lo anticipábamos, establecemos nuevamente un contacto telefónico, en esta ocasión con la localidad de Las Rabonas. Allí nos atiende Paulo Medrano, él es vecino del lugar, quien lamentablemente el último día jueves sufrió el incendio de su vivienda. Así que bueno, queremos charlar un ratito con él. Paulo, buen día, ¿me escuchás bien? Hola, buen día. Sí, te escucho justo. Estábamos saliendo de acá, de la casa, porque queríamos ver si ya habían llegado los bomberos para hacer la investigación, pero todavía falta. Así que, nada, estábamos acá viendo que cómo quedó todo y las condiciones que están. Uh-huh. Paulo, mirá, bueno, Francisco mi nombre, estamos haciendo el programa Poné la Pava desde la Plaza de Nono, y bueno, la idea era charlar un poquito con vos y que nos cuenten qué es lo que saben que sucedió, ¿no? ¿Cuándo fue esto? ¿Y cómo pasaron estos días desde el jueves? Desde lo que pasó, hoy charlábamos acá con mi pareja, y que se llama Evelyn, que llegas, y estábamos hablando de que a pesar de todo lo que pasó y de todo lo malo que tuvimos que vivir, nos toca sentir todo el cariño que nos ha brindado la gente de acá de La Rabona, vecinos, que por ahí no nos conocíamos, no hablábamos, porque nosotros nos quedamos en la casa nomás solamente. Y mucha gente se acercó y nos llamó para brindarnos ayuda, y la verdad que dentro de todo lo malo que estamos pasando, hay este rayito de luz que nos da esperanza, ¿no es cierto? Claro. ¿Ustedes cuánto tiempo hace que habitaban allí la casa? ¿Y en dónde está ubicada la vivienda? La vivienda estaría ubicada, no sé cómo explicarte dónde estaría ubicada, porque, digamos, es desde el dispensario de Las Rabonas hacia arriba. Y nosotros estábamos acá, ya nos habíamos mudado hace un año, hace 3 años más o menos que veníamos haciendo la casita de a poco, y hace un año que ya estábamos habitándola y metiéndole ficha, ¿no es cierto?, al lugar, al terreno, por proyectos, con ganas de tener una huerta, un invernadero, este tipo de cosas. Uh-huh. Pero ya hace cerca de un año que estábamos acá. Bien, ¿de dónde vienen ustedes, Paulo? ¿De dónde vienen de vivir en otro lugar? ¿De dónde son? Sí, yo soy de Comodoro y mi novia es de Sarmiento. Nosotros somos del sur, de la provincia de Chubut. De Chubut. Y eligieron Tras la Sierra. ¿Qué los trae para el Valle de Tras la Sierra? Un viaje, digamos. Hace mucho que queríamos tener algo en Córdoba y fue un viaje que hice de Carlos Paz hacia Merlo, y había pasado por el lugar y me encantó y empecé a venir para acá para tratar de conseguir algún terreno, y bueno, salió este lugar y la verdad que quedamos enamorados, porque el paisaje y el ambiente que hay es impagable. En el lugar ahí donde está la casa, ¿tienen vecinas, vecinos? ¿Es un barrio o están medio aislados ustedes ahí? No, estamos un poquito aislados. Digamos, el vecino más cercano que tenemos unos 600 metros. Estamos un poquito, sí, lejos de todo. Uh-huh. ¿Querés contar qué es lo que pasó el jueves? ¿Por qué perdieron todo ahí? ¿No les quedó absolutamente nada de la casa? Nosotros lo que hicimos el jueves fue que íbamos a ir a cenar a las Rosas y bueno, nos salimos de la casa, digamos, normal, cerramos la tranquera y salimos cerca de las 10 de la noche. Cuando volvimos, o sea, justo una vecina me llamó, que aprovecho también para darle las gracias, Natalia Oviedo nos llamó, y que estaban los bomberos, ya estábamos a mitad de camino, ya subiendo hacia la casa, y bueno, ahí ya cuando llegamos ya no había nada, digamos, el fuego ya había consumido todo, y estaban tratando de apagar los últimos focos de incendio, desarmando lo que era el techo, y bueno, nos quedó esa imagen de solamente quedó una pared levantada, que era la única pared de material, que era la pared del baño, y después lo que era el resto de la casa, que era toda de madera, quedó toda hecha ceniza, desapareció prácticamente. ¿Y dónde fueron a dormir estos días? ¿Tenían gente, familia en la zona o gente conocida? ¿Cómo pasaron estos días? Tenemos un amigo que tiene... fuimos a la casa de él, que también aprovecho para mandar un saludo a Leo Palacio y a Martina, su pareja, que nos acogieron. Y nos quedamos ahí. Recién salgo de hablar de un complejo de cabañas, que un señor, el dueño de Rocío de Luna, se ofreció a darnos un lugar, y recién estábamos hablando con ellos, así que nos quedamos en Mina con mi amigo, y bueno, de a poco empezar otra vez de vuelta, ¿no? Imagino van a volver a levantar la casa ahí en el terreno que tienen. Y bueno, y ¿qué perdieron absolutamente todo lo que tenían dentro de la vivienda? ¿Ustedes trabajan, se dedican a alguna actividad en particular, herramientas, no sé, digo, como para ir viendo qué hace falta, ¿no? ¿En qué se puede tirar una mano? Sí, la verdad que mucha gente nos pregunta que por ahí en qué podemos ayudar, y la verdad que como todo reciente, porque esto fue a las 3 de la mañana, que digamos, fue a la 1 que volvimos y recién ya pasó un día, dos, y no sabemos en realidad qué hacer. Sí, a ver, pensamos en volver a empezar y volver a levantar lo que teníamos, pero es como todo tan chocante porque no sabes cómo empezar. Mucha gente se ofreció a hacer donaciones, pero ¿dónde los pones, viste? Porque no tenés un lugar físico para poder guardar un colchón. Así que, y sí, nosotros trabajamos, ella, mi pareja, trabaja en el comercio, yo también tengo un laburo, y como empezamos, digamos, de a poco, volver a arrancar y a volver a levantar las paredes que se nos vienen abajo. Desde ahí, desde la comuna, alguien de la comuna de Las Rabonas, se arrimaron desde el estado, quiero decir, ahí en la localidad, como para preguntarles qué necesitan o cómo pueden dar una mano desde ahí. Sí, estuvimos hablando con el presidente comunal de acá de Las Rabonas, con la tesorera también, Nancy, que ellos también, bueno, se ofrecieron también a ayudarnos con el tema de la limpieza, porque por supuesto todo lo que estaba dentro de la cabaña ya no desapareció, entonces nos ofrecieron en eso y en lo que necesitemos también, en darnos una mano por ese lado. También agradecerle a todos los que nos pidieron, porque la verdad que me han llamado personas que no conozco para ofrecerse a limpiar, y también si hay que levantar algo, a ayudarnos a levantar. La verdad que eso es siendo un montón. Y no te quedan palabras más que decir gracias. Paulo, vos decías recién estaban bomberos ahí, ¿les pudieron hasta ahora decir los motivos por los que se incendió la casa? ¿O todavía los peritajes no están terminados? ¿Qué saben de eso? Ah, no, justamente veníamos a eso porque pensábamos que ya podrían estar acá, porque tiene que venir de Córdoba, tengo entendido, pero no, todavía no llegaron, digamos, hay hay un puesto, hay un policía que está apostado ahí. Y bueno, si cuando llegue nos van a avisar, supongo, y no, ahí determinarán ellos las causas de qué fue lo que pasó, si fue en el chufe, si fue la calefacción. La verdad no sabemos cómo es en realidad, pero bueno, no podemos tocar nada hasta que ellos no vengan. Claro. Bueno, Pablo, acá desde el programa, desde la radio, les mandamos un abrazo a vos, a tu compañera. Esperemos que, bueno, puedan ir levantando de nuevo todo lo antes posible y que reciban la solidaridad, el apoyo ahí de los vecinos, la vecina del pueblo Las Rabonas y de otros lugares también. Sí, de verdad. Bueno, gracias por las palabras y por el momento que nos diste. También me gustaría volver a recalcar el hecho de agradecerle a todas las personas que se han acercado y han brindado su ayuda, y su consejo, sus palabras, todo. Que eso es impagable, la verdad. Bueno, sí. Dale, Pablo. Si alguien que esté escuchando el programa quisiera comunicarse, no sé, por ahí para ofrecer una mano en algo, ¿querés dejar alguna vía de comunicación? Sí, te puedo dejar mi teléfono si quieren. Mi teléfono es 297-623-7025. ¿Querés repetirlo? ¿Cómo es la característica? ¿297? Sí, 297-623-7025. Perfecto, bueno, Pablo Medrano. Pablo, un abrazo grande y bueno, ya nos cruzaremos por ahí o en todo caso volveremos a hablar. Dale, muchísimas gracias. Chau. Chau. Bueno, lo escuchabas, Pablo Medrano, junto con su compañera, sufrieron este incendio el jueves en la noche en su casa, en La Rabona, perdieron todo. Tremendo. Absolutamente todo, pero bueno, en buena hora lo que contaba, un montón de vecinas, de vecinos que ya se acercaron para ayudarles ahí a limpiar en cuanto bomberos, claro, voluntarios. Claro, terminan ahí los peritajes y eso. Sí, y sí. Bueno, también la comuna de La Rabona parece que se acercó, así que está bueno. Esperemos puedan ir reconstruyendo de a poquito. Me parece que todavía no han caído del todo en lo y que y es muy pasó. Reciente, sí. ¿No? El hecho, sí. Bueno, compartimos una canción y ya nomás seguimos con el programa. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Hermano, lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy como tenemos la temática de la papa, ¿no? Y estamos cerca de un lugar muy importante de producción de papa, bueno. Totalmente. Habría que traer algo relacionado, ¿no? Entonces, bueno, para introducirnos, ¿no? A grandes rasgos, la provincia de Córdoba es la segunda provincia mayor productora de papa del país. Sí. La primera es el Buenos Aires, en el sur. La zona de Balcarce, ¿no? Por ahí, claro. Es toda zona papera en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y Córdoba tiene dos sectores principalmente de producción de papa, sí. Tiene el Cinturón Verde de Córdoba, sí, que está en las cercanías de la ciudad, el cual tiene una superficie de sembrada según un estudio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hecho en el 2019-2020, de unos 12.000 hectáreas plantadas allá, y en Trasla Sierra hay unas 17.150 hectáreas sembradas de papa, ¿sí? Esta es una importante producción, ¿no? Es más grande la de Villa Dolor que del lado de Córdoba. Y tiene una cosecha que se da en junio o agosto. Una siembra de junio a agosto y que se cosecha en octubre y diciembre. Y otra segunda cosecha en febrero. Otra siembra en febrero que se cosecha en junio. En invierno. Claro. Uh-huh. O sea, le hacen dos cortes. Hay dos cosechas por año. Es algo muy bueno, muy productivo. Sí. Lo curioso es que justamente en enero y febrero es cuando escasea la papa acá, ¿no? Cuando más se consume por el verano, ¿no? Entonces, por ahí muchas veces se trae papas desde Mendoza, donde tiene una producción en la cual tienen mayor cantidad de papas o una siembra justa para fecha de enero y febrero. Uh-huh. Por eso a veces se ven eso. Bueno, yo como estoy trabajando en un... ¿De aquel lado? En un comercio con comida rápida, ¿viste? Uh-huh. Se nota que un progresivo aumento de precios en enero. Claro. Porque vienen desde Mendoza las papas. Escasea, le empiezan a traer de más lejos. Sí. Porque todavía no se levantó la cosecha, digamos. Es que se levantó la cosecha antes, y en noviembre, diciembre. Claro. Entonces, en diciembre puede encontrar un precio más barato que papa local, pero después, para enero y febrero ya escasea. Claro. Porque en febrero se cosecha de nuevo para invierno. Claro. ¿No? Uh-huh. O sea, para esta época se está levantando la primera cosecha del año, digamos, y la segunda en noviembre. Así que, bueno, esto es una zona muy productora, pero justo esta particularidad que cuando más la necesitamos es que justamente no se dan las condiciones. Uh-huh. Y bueno, esta producción, si bien papa hubo desde la época de los comechingones, ¿sí? Había alguna especie de papas que cultivaban, ¿sí? hay tantas variedades de papa que no podemos especificar bien cuál, ¿no es cierto? Nosotros prácticamente acá conocemos dos. Sí, hay muy poca variedad, en esta zona. Pero sí, bueno, algunas se ha cultivado ancestralmente. También, bueno, nunca se perdió del todo, ¿no? Pero durante la época colonial o postcolonial no tuvo una gran presencia el cultivo de papa en la zona, ¿no? Porque demanda mucha agua. Claro. Entonces, a partir de la construcción del níquel nivelador en 1927 y del dique La Viña en el 44, ya estas reservas de agua podían beneficiar al cultivo de la papa, que bueno, son los que impulsaron esta gran producción, ¿no?, que hay hoy en día. Y solamente se da justamente en estos lugares donde está cerca este cúmulo de agua, ¿no? Uh-huh. Artificial. Entonces, desde entonces se fue fomentado, obviamente, por productores de Villa Dolores, la creación tanto del dique nivelador como el dique La Viña. Y claramente hoy están vinculados también estos productores de papa con los clubes de pesca. ¿Sí? Uh-huh. Hay una relación intrínseca entre el club de pesca que maneja el dique, uh-huh, y, claro, y los productores de papa. Sí, uh-huh. Se hace ahí una cuestión. O sea, esos manejan el riego. Claro. Sí. Sí. De hecho, el dique La Viña fue creado para el riego y años después se le puso la usina. Sí, se la puso en el año 52, empezó la obra, se terminó en el 59, pero se empezó a utilizar en el 61. Uh-huh. Claro. O sea, 9 años después. Sí, sí, y uh-huh, el dique mismo se inauguró en el 44. O sea, claro. O sea, hay un tiempo de diferencia, claro, de muchos años, sí. ¿Cuántos serían? 16 años para empezar a producir electricidad. Sino uh-huh, que era principalmente para producir papa, digamos. Bueno, decimos papa porque, bueno, había muchas. Sí, es el principal cultivo. Pero el principal, sí, cultivo hoy, pero para riego, para los cultivos. Digamos. Claro. Uh-huh. En todo el valle en esa época había siempre maíz, mucho maíz, y también en esa época se daba en Dolores bastante el pimiento. Uh-huh. De hecho, hasta llegó a haber una envasadora de pimiento en lata en Villa Dolores. Sí, sí. Hubo una pequeñísima industrialización en Dolores, claro, en años 50. Así que, bueno, fue hoy en día es muy importante la producción de papa en esta región, ¿no? Siempre yo creo que hay que mencionarlo, ¿no? Porque por ahí se cree que la actividad turística es la única y central, sí, pero hay otras producciones importantes, ¿no? Bueno, para agregar, viste, otro dato curioso sobre la papa, se dice que la papa ha ayudado al mundo, digamos, una vez que salió de América hacia el resto del planeta, a poder alimentar a la población, ¿no? Porque en lugares fríos se, claro, le da muy bien, ¿no? Ya que es un tubérculo que está abajo de la tierra, entonces soporta grandes fríos. De uh-huh, hecho, por eso hay un dicho, ¿no? Que es un chiste entre los ñoños que estudiamos historia. Que, ¿cuál es? Que es que la papa vencieron a los nazis. Ajá. Porque la Unión Soviética, prácticamente sus más preciados campos, digamos, fueron invadidos por la Alemania nazi. Y lo que le quedó para alimentar a la población y los ejércitos eran los cultivos de papa en las zonas más frías. Claro. Y bueno, se multiplicó la producción de papa, ¿no? Y también teniendo en cuenta que la papa se puede cocinar de varias formas, ¿no? Uh-huh. Se puede hacer al horno, se puede cocinar de cualquier forma, ¿no? Sí, es muy versátil. Abasteció de gran parte de la población y de los ejércitos con pura papa. Y eso llevó a que la Unión Soviética pudiera tener los recursos para vencer a la Alemania nazi, ¿no? Claro. Es muy rebuscado, es un chiste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no, de hecho, igual los muchos pueblos rusos y uh-huh, todos los pueblos del centro de Europa, digamos, tienen como base la papa, porque las recetas más conocidas todas están hechas en base a papa. Sí, digamos, el vodka, ¿no? El vodka mismo. Por ejemplo, sí, los niches, no sé, muchas recetas de la gastronomía popular de toda esa región fría, uh-huh, están hechas con papa. Sí, sí, precisamente. Este es el beneficio de la papa en las regiones más hostiles en cuanto al, uh-huh, al frío, ¿no? Igual no sé que cuál será altas. La variedad que se cultiva en esos lares. Acá en esta zona dicen que se cultiva la papa forrajera, no sé si es así. Todas las variedades más andinas sé que necesitan otra altura y otras temperaturas que, por ejemplo, no sé, hay unas variedades que se dan de Tucumán para arriba, no claro. hacia acá abajo, por ejemplo. Pero bueno, hay muchísimas especies dentro sí, de sí, yo acá he visto papa. Dos. Claro. La papa que nosotros conocemos todos, y otra que es la roja. Claro, la exacto. roja que, lo que a mí me han dicho, no, yo acá estoy hablando... La he consumido de producción de sí, acá, la, sí. que tiene una piel rosada en realidad. Sí, roja, rosada, sí. sí. Me han dicho sí. que eso se usa mucho, específicamente para papas fritas. Es mejor, porque sí. al tener más almidón, absorbe menos aceite. Ajá. Lo he comprobado. Mira. Sí, muy rica. Así que sí, sí, he probado también, la verdad que está muy bien. No sé por qué específicamente decían para papa frita nomás. No lo sé. Capaz que para otra cosa. No, la pero... usan más por ese tema, me parece, claro. para la papa frita, pero se puede consumir de cualquier forma. Uh-huh. Así que, bueno, acá una pequeña, un pequeño punto de sobre la papa dentro de la sierra. Un lugar que produce mucho, que históricamente... ha tenido, ¿no? Pero es con la construcción del dique nivelador, el dique uh-huh. La Viña, en el cual se da esta gran producción, que forma más de la mitad de la producción de Córdoba, que es el segundo producto del país. Ah, está bueno. Muy interesante. Y sobre el tema de la papa en la zona, todavía en los alrededores de Villa Dolores, un montón de aristas, ¿no? Si se quiere, para poder abordarla en su complejidad, la problemática, porque... está asociado con varios temas. Por ejemplo, se me ocurre por tirar uno, no para profundizar, sino uh-huh. para tirarlo sobre la mesa para ver en algún momento si los podemos trabajar con gente que esté más en la temática. Agrotóxicos. Uh-huh. Es un cultivo que utiliza la manera agroindustrial, como se hace en Villa Dolores, una cantidad enorme de uh-huh. químicos, de productos químicos que provocan la contaminación, tanto de las claro. personas... Estamos hablando de un cultivo que se cosecha a mano todavía. Sí. sí. Y ahí labura toda la familia. Trabajo, condiciones laborales. Sí. Para el momento de la cosecha de la papa, donde trabajan niñas, niños, sí, sí, familias sí. enteras. Que uh-huh. por otro lado, muchas familias es como la única posibilidad laboral que tienen, que es ir a cosechar papa. Uh-huh. Hablo de la zona de los Cerrillos, claro. toda esa zona que es... la zona productora. Núcleo de la papa claro. en la zona nuestra, ¿no? Uh-huh. En el oeste de Córdoba. Sí, también está el tema, el mito o la realidad, no sé, todavía no se sabe, pero para mí es verdad, de que cortan el corte de las tormentas. El corte de las tormentas, sí, bueno. Sí. Menguó un poco, según yo, pero en una época fue muy claro, me parece. Sí, claro, pero además es lo que vos mencionabas al principio. Sí. Tienen garantizado el riego uh-huh. porque tienen... los campos regados por los canales de riego que, uh-huh. que bajan desde el dique, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, en algún momento del crecimiento de la planta, no debe ser bueno que tengan exceso de agua o que les caiga una tormenta piedra. De piedra. Es principalmente entonces, por la piedra. Sí, se sabe. Es que uh-huh. las bombas, esas bombas que tiran para cortar la piedra o que pasan las avionetas y que cortan la tormenta. Bueno, uh-huh. digo, otro tema. Luego tenemos... agrotóxico, precariedad laboral, como mínimo, sí. el tema del clima, uh-huh. digo, como para uh-huh. un abordaje integral. Y después, y dando una buena de este lado, hay varias familias que vienen en transición hace varios años para producir de manera agroecológica la papa. Uh-huh. Familias que a lo mejor tienen un campo muy grande, vienen trabajando hace años de una manera con uso de químico, y están haciendo parcelas experimentales y viendo que uh-huh. con mucho menos costo tienen una producción rentable de una la producción rentable manera. De la papa, sí, claro. sí, esto se viene haciendo, lo vienen impulsando, ahí está trabajando en el INTA de Villa Dolores César Gramaglia, que está uh-huh. muy metido en este tema. Sí. Por ejemplo, en los Cerrillos, una nueva, estoy leyendo ahí a César Gramaglia, que ha publicado en su muro de Facebook. Uh-huh. Fines de julio, ¿no? Nueva experiencia a campo de un productor para realizar un análisis comparativo entre el manejo del cultivo de papa con bases ecológicas y el manejo convencional basado en la utilización de fertilizantes artificiales y productos químicos. El productor, y estas son palabras de César Gramaglia, técnico del INTA, necesita hechos concretos, medir, tocar, pesar, registrar, palpar, sentir, experimentar, para animarse a iniciar un proceso de transformación del actual modelo productivo. Muy interesante este laburo, y hay experiencias que se vienen haciendo de transición, ¿no? Independientemente de que hay gente que tenga en su huerta papa orgánica o lo que sea, estamos hablando producciones de grandes. Producciones grandes, ¿no? Sí, en la zona de Villa Dolores. Así que bueno, muy interesante lo que traes hoy, Rodri, al programa. Algo a que agregar que me da mucho la atención es el tema del agua, ¿no? Porque actualmente hay 17.000 hectáreas cultivadas entre la sierra y el dique La Viña fue pensado para regar 24.000 hectáreas. Claro. O sea, hay un margen que ha quedado mucho mayor que se podría. Sí, no, pero igualmente estamos pensando en los años 40, ¿no? Claro. Sí. En los años 40, agua que había en el río en los años 40. Sí, y que y no una población que hay lo que hay ahora. Totalmente. Y me parece que tal vez el margen ha quedado muy estrecho. Claro. Así que también hay que eso también llevará estudios de parte del INCA en el tema del consumo de agua y la cantidad de agua disponible para la cosecha y para el consumo humano, ¿no? Claro. Eso también llama mucho la atención. Así es. Bueno, se nos va el programa. Sí, sí. Se nos fue. Se nos fue nomás. Hay algunos mensajes que me gustaría compartir ahora. A ver este. Interferencia, si la quieres aceptar bien, y si no, bueno, no hay problema. Pero, viste, el papa frita viene de papanata, porque papanata se le decía a la antigüedad. Pero che, a ver. Papanata se le decía a la antigüedad a una persona que no podía comer cierto alimento porque tenía problemas mentales. O sea, que era visto como un tonto. Y después, bueno, eso evolucionó a papa frita, que viene a ser un tonto, viene con la misma acepción y tiene igual que papanata o paparulo, como se dice en Buenos Aires. Claro. Gracias, César. Bueno, acá Esteban también nos dice, papa frita viene de Pepe Biondi, lo usaba Pepe Biondi, que era un artista, un comediante, digamos, de la generación de nuestros abuelos, abuelas. Bueno, ahí va, en el Día Mundial de la Papa Frita, bueno, ahí las papas dando vueltas acá por la mesa. Las papas queman. Me pone la pava, sí. Vamos a tirar algunas papas dentro de la pava. Bueno, a ver, otro mensaje de audio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín. Sí, ¿qué lo...? ¿No se escucha? Más fuerte. No sé cómo poner más fuerte. A ver... No estoy pudiendo escuchar. Está muy bajito, a ver si lo puedo bajar desde otro lugar. Nos mandaban un audio, no lo estamos pudiendo compartir ahora. Bueno, se nos fue, Sol, el programa. Vamos a hacer el sorteo de la birra de la Poseña. Antes de decir un par de cositas, mirá. Hoy, acá en Nono, a las 2 de la tarde, dentro de un rato, en la placita de los Sauces, están invitando por el Día de las Infancias a acercarse con la familia a pasar una hermosa tarde con música, juegos y sorpresas, ¿sí? Hoy, sábado 20 de agosto, desde las 14, en Bajo el Molino, en la Placita de los Sauces. No olvides llegarte con tu taza o vasito para el chocolate. Buenísimo. Te esperan hoy mismo ahí en la Placita de los Sauces. Esa es una de las invitaciones que hay. Después... Se me fue por acá. Tenía otra gacetilla que llegaba. Hay una movilización hoy, creo que en Chuchiras, la estoy buscando para dar bien la información. Ya va a aparecer. Acá lo tengo. A ver, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra y un grupo de vecinos convocan a acompañar y a apoyar a la familia de Santiago Aguilera en su búsqueda. Estamos hablando de este joven de 18 años, que de la localidad de Las Tapias, que está desaparecido. Hubo personas detenidas en Villa Dolores en relación a la búsqueda del joven. Hoy se convoca a las 15:30 en la Gruta de Chuchiras, allí en Las Tapias, a una manifestación en apoyo a la familia de este joven de 18 años que está desaparecido, Santiago Aguilera. Bueno, por otro lado, también lo que comentaba Rocío Loza Serra, la abogada que hablábamos en el primer bloque de hoy, siguen las detenciones de defensoras y defensores ambientales en Cosquín. La policía y el Poder Judicial siguen violando la Constitución y el Acuerdo de Escazú. Hoy por la mañana fueron detenidas 4 personas en la zona del río Yuspe. Están prisioneras en la comisaría de Cosquín. En estos momentos se está concentrando vecinas y vecinos frente a la comisaría, en la esquina de la Plaza del Folclore, allí en la localidad de Cosquín. Denuncian que la policía está llevando adelante un operativo ilegal bloqueando el acceso a la zona de la juntura del río Yuspe para que no se filme la destrucción de sitios arqueológicos. Hay máquinas trabajando en esa región. Así que, bueno, lamentablemente, más personas detenidas en Cosquín, difunden desde la Asamblea de Punilla. Bueno, y para terminar de compartir las actividades, sí, de la Semana de las Infancias, hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, desde el playón, sale una bicicleteada hacia la juntura, esto convoca a la Municipalidad de Nono, y el día de mañana, domingo, hay una kermés, a las 2:30, 14:30, en el playón deportivo municipal. Bien. Bueno, ¿tenemos ahí todo para realizar el sorteo? Sí. Bueno. Usted diga el número que yo lo elijo. Numeró a todas las personas, lo vamos a nombrar. Están Rubén, está Javi, está El Manso, está Dani, Ney, que mandó un mensaje hace un ratito, lindo programa, mandaba un abrazo. ¿Quién más? Hasta ahí. Y está Andrew. Uh-huh. ¿Mm? Bueno. El número que yo elijo es el número 4. ¿El número 4? Sí. El número 4 ganó Ney. Buenísimo. Ney, te ganaste la birra ahí en la Poseña, en el patio cervecero. La podés disfrutar hoy, sábado, mañana, domingo o el fin de semana del 27 de agosto próximo. Bueno. Espectacular. Buenísimo. A disfrutar esa cervecita. Entonces, y bueno, nos reencontramos el sábado que viene. Así será. Esperemos que en esta plaza, por lo menos hasta que no consigamos la mesita plegable, será en la Plaza Martín de Nono. Ya después veremos si podemos movernos. Arrancar la itinerancia. Sí. Un abrazo para todos los oyentes. Abrazo. Hasta el sábado. Nos reencontramos el próximo sábado, 27 de agosto, que creo que es el día de la radio. Fíjese lo que le digo. Ah, me encantó. Veremos. Bueno, tenemos que hacer un programa especial, entonces. Un programa especial. Haremos. Sí. Así será. Bueno, nos despedimos con una canción de Tanta Papa hoy. Sí. Esta dice... Para con la papa. Y sí.